Sara, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Tito, ¿cómo andás? Bueno, un día no sé si decirte bueno o malo, porque, bueno, murió el mayor terrorista de Estado, ¿no?, como es Videla. Para nosotros, por un lado, es satisfactorio porque, bueno, después de tantos años, ellos viven, 87 años tenía cuando fallece en el día de hoy. Nuestros compañeros, bueno, murieron muy jóvenes, la mayoría, los asesinaron. Bueno, le llegó la hora, creo. Se murió de muerte natural porque por ahí dicen que lo mataron. O sea, no terminan nunca de hacer este daño a la sociedad, ¿no? Ni con la memoria, ni con el sufrimiento de tanta gente. Muchas viejas nuestras, nosotros mismos que tenemos compañeros desaparecidos, no supimos, no dijeron una palabra dónde están los cuerpos, porque por supuesto los han quemado, los han desaparecido. Y bueno, y por otro lado, bueno, sabemos que es un genocida menos, ¿no?, que nos queda conviviendo con nosotros y que no va a poder decir nunca más que todo lo que hizo fue en la justa ley, con razón, y que, bueno, apoyando lo que hicieron y lo que hizo él, porque él fue el jefe máximo del terrorismo de Estado, en complicidad con, por supuesto, el Plan Cóndor, con mucha gente en nuestro país que lo apoyó, ¿no? Seguro, pero Sara... Yo me acuerdo, por ejemplo, una marcha justamente por Julio López, tantas marchas en las cuales hemos asistido por el centro de Córdoba, hablar con Claudio Oroz, y hablamos justamente de que prontito nomás, a los pocos días, estaría Videla. Y yo le decía, ¿podrá ser que Videla esté sentado como acusado, como imputado, aquí en tribunal, y lo vamos a poder ver sentado en el banquillo de los acusados, lo vamos a poder ver esposado, lo vamos a poder ver, saber que pasa la noche en Bower? Y efectivamente fue así, estuvo aquí en Córdoba, se lo juzgó con toda la ley, con toda la garantía que tiene la democracia para quien debe ser juzgado, y bueno, como vos decís, ¿no?, sensaciones que nos van encontrando en esta jornada. No, nos queda eso, a verlo, por lo menos es una opinión personal, nos queda eso de haberlo visto, ¿no?, sentado en el banquillo de los acusados aquí en Córdoba, ¿no? Sí, nosotros lo vimos acá en el juicio por la UP1, por la cantidad de compañeros que lo sacaron y lo fusilaron, ¿no?, que fue gravísimo, porque eran presos que estaban bajo justicia federal, presos que no tenían causa, y estaba sentado ahí reivindicando lo que había hecho. Y bueno, y tuvo su juicio y tuvo su condena a cadena perpetua, como así en muchas provincias, y ahora estaba con el Plan Cóndor, el juicio por el Plan Cóndor. Y bueno, son cosas que a nosotros por lo menos nos dejan tranquilos, que llegó la justicia, ¿no?, en nuestro pueblo y en nuestro país, y en muchos países ojalá que se repita esta situación de llegar al juicio, ¿no?, por todas las víctimas que han causado, por los familiares, por los presos políticos, por los hijos, por los nietos que todavía seguimos buscando, que tampoco nos dicen dónde están. Y bueno, yo creo que el juicio es una manera de reparar a todo nuestro pueblo, que por supuesto se mueren y no dicen una palabra dónde están. Es más, cuando dicen algo es para embarrar la cancha, como pasó ayer en Córdoba, donde decían de la gente que salía y marcaba sin hacerse cargo, ¿no?, de por qué esa gente salió a salvar su vida por ahí. Bueno, y muchas situaciones que en realidad no hablan por hablar y sentirse bien ellos mismos por lo que hicieron, ¿no?, sino para embarrar más la cancha. Y eso también es imperdonable lo que están haciendo. Pero bueno, tienen la oportunidad de hablar, y nosotros también tenemos la oportunidad de decir todo lo que nos pasó como pueblo para que no nos vuelva a pasar nunca más. Y eso también es muy bueno. Seguro. Sara, aprovechamos a hablar contigo para preguntarte cómo están las cosas en lo jurídico, en lo legal, con la Asociación de Expresos Políticos, con la Asociación Intervenida, pero con ustedes, bueno, resistiendo, como lo han venido haciendo desde que se conoció esta noticia. Sí, por supuesto, nosotros seguimos trabajando. Mira, justamente hoy el coro de la asociación, el interventor no nos deja usar el nombre de la asociación, pero nosotros somos la Asociación de Presos Políticos de Córdoba, y hoy el coro cierra el encuentro de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que se está desarrollando en la FICA, un encuentro latinoamericano sobre educación, y el coro nuestro, contra coro del resto, cierra ese acto, ese encuentro tan bueno sobre la educación en Córdoba y en Latinoamérica. Y el lunes nosotros presentamos un recurso de alzada, que es el último recurso que nos queda para presentar en inspecciones jurídicas, donde pedimos que se cumpla el proceso de una nombramiento, ¿no?, de una comisión que saque la situación esta de la asociación antes de haber nombrado la asociación, la intervención como correspondía. Así que bueno, veremos qué contestan desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es donde se presentó ya el último recurso, y después el último lo haremos en la Justicia Civil con un recurso de amparo, y allí veremos. Pero bueno, nosotros vamos a seguir más allá de la intervención, como decimos, una intervención no hace a la lucha, porque esta gente en realidad, la que ha intervenido, nunca ha militado en la asociación, nunca ha trabajado para nada, y la gente que estamos trabajando y venimos trabajando 11 años somos los que seguimos poniéndole todo para poder estar hoy en los juicios, para poder estar con el coro, estuvimos en distintas localidades de nuestra provincia, poniéndole el nombre a un compañero que fue preso político y falleció, y estuvieron los compañeros allí, estuvieron en Dalmacio Vélez para la fiesta patronal, también cantando, y bueno, seguimos visitando escuelas, y nosotros seguimos haciendo un montón de cosas para la memoria, ¿no?, y para la vida, porque sobre todo es para la vida, para que no nos vuelva a pasar nunca más lo que nos pasó como pueblo. Claro que sí, Sara, te agradecemos mucho este contacto con la radio, que tenga buenos días, Buenos días, Tito, y un abrazo a todos ustedes, gracias. Muchas gracias. Sara Whiteman, referente, expresidenta de la Asociación de Expresos Políticos.